A veces me asusta al pensar los sucios que estamos por dentro. Un montón de oscuros juegos recovecos que no se limpia jamás. No se limpia jamás. A pesar de la perfección, a nuestros ojos piezas de un puzzle hechas de la misma materia. Todo olemos mal, acumulamos millones de bacterias, parásitos microscópicos que escapan a nuestros ojos, nuestros ojos. Gracias a Dios somos el centro. Como cualquier mundo, gracias a Dios, somos el templo, como cualquier mundo.